Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta una leyenda que una mujer pobre, con un niño en sus brazos, pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le decía: «Entrá y tomá todo lo que desees. No te olvides de lo principal. Debes tener en cuenta que al salir, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovechá la oportunidad, pero no te olvides de lo principal». La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, dejó al niño en el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. La voz misteriosa habló nuevamente: «Tenés solo 8 minutos». Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó que el niño había quedado en ese lugar y la puerta estaba cerrada para siempre. Las riquezas duraron solo 8 minutos. La desesperación y la angustia por siempre. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Tenemos esta vida limitada a unos pocos años en este mundo, y la voz de Dios siempre nos advierte: cuida lo principal. ¿Qué es lo principal? Los valores espirituales, el amor hacia nuestra familia, nuestros amigos y una vida llena de fe y esperanza. Esta es la verdadera riqueza, la que se puede guardar en nuestro corazón. No los placeres, el dinero, la fama, el éxito ni el poder. Todas estas cosas nos distraen de lo que realmente importa, de lo que es esencial, los tesoros del alma. Cuando la puerta de tu vida se cierra para siempre, de nada valdrán las lamentaciones. Detenete y pensá por un momento: ¿qué es lo principal en mi vida? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.